Otros temas de interés, el investigador del Instituto de Geociencias del CSIC, Carlos Pina, ha ofrecido hoy dos conferencias en nuestra localidad dirigidas al alumnado del IES Los Remedios y del IES Las Cumbres. Minerales y ciencia ficción es el título de esta conferencia, en la que se han analizado las características y propiedades imaginarias de algunos minerales de la ciencia ficción, como la kriptonita, y se han comparado con los minerales y materiales sintéticos reales. Carlos Pina ha destacado el gran interés mostrado por el alumnado local en la ciencia. Los minerales se consideran objetos muy bonitos, pero no se les da muchas veces la importancia que tienen para reconstruir la historia de la Tierra y también como objetos que han servido para, bueno, para investigar las propiedades de la materia. Entonces, bueno, lo que nosotros intentamos hacer es utilizar los minerales que aparecen en los mundos de ficción para relacionarlos con minerales reales y hacer divulgación científica al respecto, ¿no? De una manera sencilla, los minerales todo el mundo los conoce, y los minerales imaginarios como la kriptonita o algunos otros, pues también están dentro de la cultura popular, y eso nos sirve para conectar con el mundo de la ciencia y hablar de determinadas cosas que, bueno, que interesan y que a veces no es fácil de comunicar. Es muy interesante porque, bueno, no es la primera vez que participo en Ciudad Ciencia, y está bien porque permite llevar la ciencia a sitios donde normalmente, pues, es más difícil desde mi posición desde la universidad. Yo doy clase en la Universidad Complutense de Madrid, pero, bueno, me gusta mucho ir a distintos centros, y sobre todo con gente más joven de la que yo doy clase, y poderles enseñar algo de mineralogía. La gente tiene bastante interés por la ciencia, la gente joven. Lo que pasa es que a veces falta un poco de motivación externa para que, bueno, porque profundicen un poco más. Pero sí, hay un interés por una buena parte de los jóvenes en la ciencia. También en el ámbito educativo, el IES Maestro Francisco Fatou ha iniciado los actos conmemorativos del 50 aniversario de la apertura de este centro, unos actos que van a culminar el próximo 17 de marzo. El pasado lunes, el alumnado del Colegio Víctor de la Serna y del IES Maestro Francisco Fatou recreaban el primer día de clase, que se llevaba a cabo en enero de 1973. Por aquel entonces, los escolares del que fuera Colegio Público Víctor de la Serna realizaban en fila el trayecto que los llevaría al que a partir de entonces se convertiría en su nuevo centro educativo. En este caso, el trayecto que separa ambos centros fue realizado por el alumnado de primero de secundaria del IES Maestro Francisco Fatou y el alumnado de sexto de primaria del Colegio Víctor de la Serna, realizando un breve acto conmemorativo al llegar a las instalaciones del instituto. Dicho acto ha estado presentado por el director del centro, Andrés Domínguez, y explicado por Natalia Cabello, profesora de este instituto y alumna en aquel momento, y que realizaba en su día ese recorrido. También intervinieron cuatro alumnos de primero de secundaria para expresar sus experiencias al entrar este año por primera vez en el instituto. Por último, todo el alumnado que participaba en la actividad junto con sus profesores formaban un número 50 de grandes dimensiones en la pista deportiva para recordar ese momento. Los actos conmemorativos organizados desde una comisión del centro van a culminar el próximo viernes 17 de marzo con un evento donde se rememorará el año de su puesta en funcionamiento y la trayectoria de este centro educativo a lo largo de este medio siglo de existencia. Y ya para finalizar, desde hoy miércoles y hasta el próximo viernes se celebra en la parroquia Nuestra Señora de la O el solemne triduo en honor a San Sebastián, patrón de Ubrique, siendo oficiados dichos cultos por Manuel Quero Romera, párroco de Ubrique. La Santa Misa tendrá lugar a las 7 de la tarde, siendo precedida por el rezo del Santo Rosario. Además, el domingo 22 de enero se va a celebrar la función solemne a las 12 del mediodía, finalizando con la procesión claustral en el interior del templo y la veneración de las reliquias del Santo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.